Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana por Radio Vox. No te duermas. Buenas noches, estamos acá con Insomnia por Radio Vox 102.9. Estamos escuchando, acabamos de escuchar a Joy Division. Buenas noches, Marcelo, no te puedo mirar para el ¿cómo costado. ¿Cómo anda Gise Bowie? ¿Todo bien? Buenas noches, Ariel. Buenas noches, ¿cómo están, amigos? Y buenas noches, la señorita Martina. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Tanito, y buenas noches, Maricel. ¿Cómo andan todos? Muy bien, va, muy bien, buah. No. Ahí, medio pelo. Estoy como Chirolita. Tortícolis. Tortícolis, alias Tortícolis. Y bueno, mirá para adelante y listo. Sí, de costado no puedo mirar, no te puedo decir nada. Y Ariel estaba medio averiado también, pero ahora está mejor. Ahora estoy mejor, por suerte, sí, ya no estoy tanto. Hoy estoy anti-bullying. Sí, igual siempre vamos a buscar la forma de burlarnos. Bien, acabamos de escuchar Joy Division, banda post-punk inglesa del año 1976, con esta gran tema, ¿no? Double Cheers Apart. Obviamente estamos hablando de un grupo que tuvo un antes y un después, que después de esta, por esta desgracia que tuvo el suicidio de Ian Curtis, se forma New Order, ¿sí? Y después hay otras bandas, ¿no? También. ¿A dónde nos tenés que llamar? ¿A qué número? Al 11-6470-47. Con tu audio ya te ganás hoy gentileza de amar al whisky. ¿Qué, Ariel? ¿Qué te ganás? Tenemos una bortillita de martini blanco. Oh, ¿cómo se va? Puede? Buen vermucito. Después igual vamos a ver con qué se puede hacer con el martini. Y bueno, vale. ¿Sí? Como para que tengan idea. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. ¿O no? ¿Y por qué le pedimos la receta también como consigna? Eso, ahí está. Eso, ahí está, mirá. Que nos tiren una receta, sí, para hacer su traguito con Martini Blanco. Se olvida. Sí, nos puedes escuchar desde la app en Play Store, Radio Box 102.9, o el App Store Radio Box 102.9, ¿sí? 11-6400-7047 es nuestro número de teléfono, de celular. Nos puedes mandar audios. Decirnos, además de... Hoy que no tienen que mandar audios con historia de terror. Eso, porque en un momento de la noche vamos a parar ahí, para, y vamos a ir con las... alguna historia. Claro. Bloque paranormal. Porque a la gente le gusta, ¿sí? Y después vamos a tener otras cosas. Vamos a hablar un poco de este René Favaloro, que hace 96 años hoy. Soy aniversario de su nacimiento. También tenemos el 50 aniversario del disco de David Bowie, sí, también, que vamos a tener un tema también. Y otras historietas más, sí, con algunas cosas como siempre. Volvemos a tener el ritmo. La otra vez estuvimos un viernes atípico con todos los discos y demás, y volvimos a tener este insomnio que le gusta tanto a la gente. Así que espero tu llamado al 11-6400-7047 después del próximo tema, que está buenísimo. Volvemos. Go to Bien, estamos escuchando, terminamos de escuchar a The Romantic con Taking in Your Sleep. O sea, hablando mientras duermes, ¿no? Sí. Eso sería como para mí, que hasta cuando duermo hablo. ¿Sí? Sleep. Después de grande yo me enteré que sleep quería decir dormir. Yo siempre pensé que sleep, bueno. Era el calzoncillo, siempre el viejo. Igual son distintos sleep. En sleep. Sleep. ¿En sleep. En sleep. ¿Sí? Banda buenísima. Obviamente este tema salió en 1983. Tiene otro tema que también es reconocido, que no me acuerdo cuál, no voy a estar mintiendo, ¿eh? En este caso no voy a estar mintiendo. Un saludo para Cristian Benítez, barbero de Solano. Va, yo creo que de Solano, que vive en Solano, del Emporio Gastronómico, y para Esquirla. El señor Hernán Band. Mañana cumplen 100 programas. 100 años, te iba a decir. 100 programas. ¿Te imaginas 100 años? ¿Pero mañana era? Sí, mañana. No, me parece que era el 20, el Día del Amigo, porque yo sí, dije justamente sí, que yo no iba Hernán, a estar ese sábado. Hernán, que creo confirme, que había autoinvitado y me tuve que sí, es verdad, me parece que tiene razón alguien. Para mí es mañana, Willy. ¿Qué crees? No sé, Willy. Bien. Sí, mañana que avise y venimos. Claro. Sí, ya me dijo que que invitado. Estamos invitados. Va a comprar un catering, todo para sí, lo veo dudoso. Ni bizcochito tiene Hernán. Sí, qué guacho. 11-64-00-7047 es el número donde nos tenés que llamar, decirnos algo paranormal o alguna receta para hacer un trago con Martini Blanco. Ahí está, y te ganás y entras al sorteo por una botellita de Martini Blanco de un litro. ¿Qué más querés? Los que mandan audio hoy, bueno, se ganan la botellita de Martini. Bien, fallo unánime de una corte al señor Cristian Aldana. Sí, estamos hablando hace minutos justo, de eso. El líder del otro yo, condenado a 22 años de prisión. Me parece perfecto. Condenó al cantante a 22 años de cárcel por abuso sexual y corrupción de menores. ¿Sí? Pero se está haciendo la víctima. ¿La ahora víctima? Sí. Dice que no tuvo defensa, no sé qué. Dice que él dijo que sin defensa no hay juicio, no soy ni un violador ni un acosador, pero las pruebas están. Evidentemente las pruebas están, no creo que se termine condenando a una persona a 22 años claro, sin ninguna prueba. Y el agravante lamentable es también la edad de las menores. Eran de 13 a 16 años, o sea, cerca de la edad de ella. O sea, ¿qué efemérides tenemos para hoy? Hoy, David Bowie. Sí, David Bowie. Esperá, para que termino. ¿Termino? Pero no, dame noticia, lee. No, bueno, pero lo tenemos que dar porque es alguien que con respecto. Ojalá que ahora termine así como la del Marginal, que lo agarren ahí. Y sí, no sé, hablando del Marginal, se estrenó el Marginal. Tres. Esto es algo como... Hay mucha meme en Facebook porque dice que no se sabe si es del 1, el 2, el 3, el 4. Se ubica. Entre ¿cómo la, sería? Entre la 1 y la 2, ¿no? Entre la 1 y la 2... Exactamente. Está en el medio. Pero la 1 vendría a ser la 3. Por eso, está la medio. La 2 vendría a ser la 1. Bueno, y esta sería la 2. Es la 2. Y esta sería la 2. Todo al revés. Tuvo un gran pico de rating. Le ganó a Tinelli. Tinelli está pensando igual, qué es lo creo que va a hacer. Ahora cualquiera le gana a Tinelli. Y lo que pasa es que Tinelli viene medio astilla. Viene medio pelo, Tinelli. ¿Sí? Tenemos a este personaje nuevo que es Toto Ferro, que es el actor del Ángel. No sé si viste la película El Ángel, la de Robledo Puch. Sí. Bueno, perdón, es el actor, sí. aparece como un chico que tuvo un accidente, mató a todos los amigos y lo metieron en la cárcel y justo cae donde están los Borges. Buena justo nota, queda con Diosito, que es, Diosito es un personaje bastante... Es el mejor de todos. Claro. Yo creo que en esta parte de la serie se centra más en Diosito y de cuidarlo a Moco, porque le puso Moco, ¿sí? Ah, Moco, es verdad. Moco le puso. Entonces, ahí es cuando empieza todo. Y todo un poco más sangriento también, ¿no? Porque vieron bien, que... Bien, bien fuerte está. Está bastante complicada. Estrenos de esta semana, Chucky, el muñeco diabólico. ¿Ya se estrenó? ¿Esta semana okay se estrenó? ¿Ayer? Después. Vuelve, sí, vuelve reforzado. Reforzado. Como que cansa, ¿no? Y digamos que en los 80 y 90 está bien, Chucky estuvo buenísimo, pero ya después ya me parece aburrido. Ya la secta de Chucky no me gustó. Mirame la foto de Chucky. No es Chucky, es un robot de Chucky, dice. ¿Sí? ¿Sí? Es como una mezcla de inteligencia artificial con Chucky. una cosa así. Así que habría que ver. Sí. 11-64-00-7047. Y después tenemos también un histórico encuentro entre Carlitos Balá y Kiko. Kiko está en la Argentina y se fue a encontrar con Carlitos Balá. Y le hizo el sucutrule arriba a Kiko, ¿sí? Kiko. Después vamos a hablar de otras cosas más. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué me vas a preguntar algo o qué? Sí, ¿dónde nos tienen que llamar? ¿Qué tienen? Más o menos, ¿a qué hora vamos a estar haciendo lo de paranormal? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Y no sé, cuando vos digas, vos o la cuando conductora. Cuando yo diga, bueno, dentro de un rato entonces. Manden audio. Cuando se apaguen las luces. Cuando se apaga la luz, ¿qué se enciende? El ángulo de emergencia. No, boludo. Gimonte. ¿Estará todavía eso? ¿Estará todavía eso? No, ya no está más. Debe tener otro nombre. No, eso ya no está más. La pastilla azul es ahora. Sí, puede ser. Viagra. Puede ser. La que toma ¿quién? Acá. María, me salió. María y Eric. Un saludo para Mara y Eric, qué grande. Estoy complicada, chicos. Vamos a estar con ellos para el 21, después el día del amigo, comiendo un costillar. Gentileza de la chiquita. Bien, gracias a todos nuestros auspiciantes. Siempre nos olvidamos de nuestros auspiciantes, que son muchos. ¿Cuáles son? A ver. A nuestros amigos que seguro nos están escuchando, de Remisería O'Higgins, Fiambrería y Granja Sanic. Sí. ¿Quién más? Autoservicio Marchesín. Autoservicio Marchesín. Giselle Eventos. Inolvidable Salón y Insignia Eventos. Y NB Electrónica. Hoy tenemos una historia ya que nos mandó Néstor Eventos de NB. Papá, se me puso la piel de gallina. Por eso, del otro lado, vos podés llamarnos al 11-64-00-7047. Y esperamos que nos cuentes estas historias, aunque sean paranormales, que te haya pasado. Porque siempre alguno, no creo que no haya nadie que no le pasó. Siempre tenés una historia en el tintero. Sí, ni hablar. Así que bueno, vamos a ir al próximo tema y después venimos con más información y más insomnio. I cut the paper board, but things don't really care.

Bueno, un saludo. Un saludo. A Fernando. Bueno, hay que manden un mensajito, así también participan. Claro, sí. Vamos, Fernando igual tiene. Historia. A ver, Fernando tiene una historia paranormal que podría contar. Sí, tiene alguna historieta paranormal que mande el audio y así se gana. Tenemos un martini. Martini, ¿sí? De litro. Acá te estamos sorteando, gentileza, amor al whisky. Exacto. ¿Dónde te pueden encontrar? Me puedes encontrar por Facebook, por Instagram, como Amor al Whisky, o bien al celular, al 11-5707-2158, por WhatsApp. Vos llamados. Bien. Bueno, 1164, escuchamos unas voces y digo, ¿qué pasó? 1164-007047 es el teléfono de la radio, nos podés llamar, nos te podés comunicar. Si no, si querés conocernos un poco, radiobox.com o el Twitter radiobox.fm. Nos encuentran por ahí. ¿Qué, ¿sí? ¿Qué programita tenemos para hoy, eh? Tenemos sí, rock nacional. Exacto. Electrónica. Sí. Pero el rock del mejor, eh. Rock, el mejor. Así rock. Que quedate escuchando todo el programa que la vas a pasar de 10. Y a la hora de las brujas también vamos a tener. Bueno, eso es lo que iba a decir. Eso es lo que estamos iba a decir. Por la va a haber un par de brujas que van a reventar hoy, eh. A la una de la mañana, prepárense. El que no le guste va a tener que cerrar, apagar la radio, porque yo sé que hay otro... Ah, pero son historias... Pero porque bueno. Laurita, por ejemplo, no mandó ningún mensaje hoy. Laurita, bueno, por ahí está cocinando. No, porque Laurita cuando ya estará preparando los brownies para mandarnos, para el próximo viernes, me imagino. Brownies, no me olvido. ¿Cómo estaban más los brownies? Oh, espectacular, no me olvido Laura nunca más. Laura tiene una mano para la cocina impresionante. Que después le falta la otra, por eso tiene una mano. Bueno, ¿qué pasó? Fíjate, tortícoli, ¿qué sí, pasó? Sí, tortícoli. Hoy tengo un problema. Terminé de ver la temporada de Stranger Things. ¿Qué te pareció? No la empecé todavía. Está buena. Tiene momentos que son es una de las más oscuras. No le vamos a dar el final. Pero en realidad esta es bastante oscura. Hay momentos en los que hay relleno, ¿sí? Que decís, ¿para qué corno está? Bastante propaganda, Pepsi. Mucha propaganda. No, coca. Ah, coca, tenés coca razón. Coca a full. Me quedé ayer que estábamos viendo Volver al Futuro claro, con Pepsi. Claro, coca a full. Pero hay momentos que tiene de relleno, hay momentos que uno se da cuenta que están grandes, ¿sí? Y hay momentos en que uno se pregunta, ¿va a haber otro? Sí, va a haber otro, porque está ahí. Pero hacen tambalear un poco. Está buena. Para mí es una de las mejores. Una de las mejores temporadas. Claro, bien. Sí, y además aparece Volver al Futuro. Yo estaba mirando en una parte, están mirando Volver al Futuro. Y allá la vimos a Volver al Futuro. Y la veo, siempre esa película la veo como si fuera la primera vez. Yo creo película que engancho partes y partes y partes y me quedo mirándola siempre de vuelta. Sí. A mí me encanta. Los diálogos ya los sabemos todos, de punta a punta. Sí, además la vemos en castellano, cosa que yo me rehúso a ver películas en castellano. Me gusta más leer, ¿sí? Las películas. O sea, a mí me encanta leer, no saber nada. Bueno, sí, a Marce, yo sabía que a Marce le gustaba doblada. Sí, saber toda doblada, de punta a punta. Bien, el cantante de No te va a gustar, demorado por supuesta posesión de drogas. ¿Qué tipo de droga? A ver. Estuvo demorado en Neuquén. No sé, yo no conozco a No te va a gustar. ¿Vos conocés a No te va a gustar? No te va a gustar, sí, es una banda argentino-uruguaya, porque de hecho Emiliano es argentino. Ah, bien. Si no estoy equivocado, creo que es oriundo de Villa Crespo. Sí. Y bueno, después ya un poquito más adolescente se fue a vivir a Uruguay, donde formó la banda No te va a gustar. Mm. Me gusta, una banda que funciona un poco de candombe, bastante de rock. Bien. Fue detenido el viernes al mediodía, hoy, viernes al mediodía, por el personal de gendarmería por supuesta posesión de drogas. Y escuchen bien, tenía una lata, 8 gramos de sustancia blanca cristalina que se presume que podría ser metanfetamina, 4 dosis de LSD y 5 pastillas de color verde sin identificar, que podrían ser éxtasis. Figura de deportes en el récord. Según informaron medios como La Mañana de Neuquén y Río Negro, estuvo detenido, luego encontraron la droga, le pidieron la licencia a conducir, parece que no tenía. Y bueno. Ya no sale más, me parece. Él supuestamente, ¿sabes qué dice? Que eran pastillas para dormir. Ajá. Para dormir aquí. Hay que ver. Para capaz que necesitan noquearse mientras... Para dormir un caballo. ¿Cómo está ligado, no cómo está ligada la droga al, a lo que es el espectáculo en sí, la, la música? Sí, a cualquier tipo de música. Porque hoy estábamos escuchando, hoy en, hoy le estaba haciendo una nota a Moria Casana al, y no por no desmerecer al No Te Va a Gustar tampoco, para el que le guste del otro lado, lo va a decir, uy, está, está comparando una cosa con la otra. Pero el cantante este de Ráfaga, ¿no? Que estábamos viendo, que se fue para el lado del alcohol. ¿Sí? ¿Cómo es que llegan, no? De tanto esta, estas cosas en la música en general. ¿Sí? Es verdad. Sí, totalmente. Porque están todos los géneros. Creo que desde el tango, que ya viene el tema de la falopa, ya los tangueros le daban a la merluza. Sí, sí, dicen sí, que claro. sí. Y había mucho mucho homosexual también. Ya te están también. Haciendo bullying. Ya me están haciendo bullying. Me vas a acordar, es Damián. Es Damián. Parece que me comí un limón. Lo transformaste en Damián, boludo. Me mata el limón acá para mis usuarios de Facebook, ya van a poder. Sí, Dios la mío. La primer foto bullying de la noche. Bien, así que bueno, no es el primer cantante que le encuentran droga, porque venimos ya desde un... El de lo del fuego que murió. Se, ahí está, según dicen que es por, bueno, que tuvo un ataque al corazón, pero este hombre venía ya con un tema de, sí, de cocaína, papá, hace un montón de tiempo. Los excesos en el espectáculo argentino son... Es increíble. Es increíble, ¿sí? Una vez se dice, acordate también, pasamos épocas en los 80, 90, donde nosotros podíamos salir a la noche y veíamos bandas que estaban en un boliche, a la hora estaban en otro, a las 3 horas estaban en otro, y a veces llegaban a hacer 6, 7 shows por noche. ¿Cómo aguantás? Evidentemente. Porque si uno está... Y claro, porque aparte era viernes, sábado y domingo. Claro. Y nosotros teníamos la época que salíamos jueves también. Claro. Jueves, viernes, sábado y domingo con boliche. Entonces, 4 noches de siete shows es medio como un exceso importante que no creo que un cuerpo normal lo aguante. No. Tonificante. Claro, si uno está acá en la radio. A las 12 y se cuesta a las 3 de la mañana y a las 8 hay que ver, y después sábado no sirve para nada. El sábado no sirve para nada. Y una de las que me parece que siempre está media sacada es Leticia Brediche, ¿sí? Leticia Brediche en Tinelli. Yo esa creo que la primera está media loquita, me parece. Yo no sé si está que tomó algo que no tenía que tomar. ¿Cómo hiciste con la manito? Esa. Nadie me mira igual. Acá en la radio lo que tiene es que se está peinando y sí. Así que bueno, espero que este, igual ya te lo soltaron. El Tito Medina también está. El Tito Medina, ahí está. Está internado acá en Quilmes. El Tito Medina, estamos acá. Está acá nomás el Tito Medina. Ah, sí, la... que en Trinidad. Por... No, en la Amuedo, de Amuedo. La Abril, puede ser. La clínica Abril. Sí, Amuedo y Hacha, sí, viste, sí, que está el psiquiátrico. Bueno, sí, está internado ahí por tema también de droga. Tema de droga. Mirá, parece que venía no ya con un tema bastante complicado en lo que es cocaína. Hasta no se ha bañado, ha vendido cosas de la casa. Los hijos ya estaban medio cansados con ese tema, ¿sí? Así que bueno. Está bien, me parece hablando, no tiene nada que ver sí. Con un caso en particular. Sí. Tiene que ver con el espectáculo y tiene que ver con las drogas. Sí. No sé si vieron que hubo fotos rondando por Twitter que dan pie a que vuelva Breaking Bad. En la versión película que continúa un poco la historia. No vi nada. Así que probablemente vamos a obtener flashbacks nuevamente de Walter White y de toda la pandilla. Qué genialidad. Con una película que continúa la historia. Qué genialidad. Y ahora creo en unos días viene el tráiler de The Walking Dead. Temporada 10. Que también, no sé si vos escuchaste un poco la teoría. Relaciona todo. La teoría está. Porque supuestamente en Fear the Walking Dead, que ahora empezó también la quinta temporada, los primeros zombies que se ven son zombies que estaban en lugares asignados para drogarse. Sí. Que son personas que se fueron drogando y que esa droga los produjo. Se convirtieron. Los convirtió en zombies. Sí, sabía de eso. Y de hecho, una de la camioneta en la que cocina Walter. Sí. Aparece en... Al principio de Walking Dead. En The Walking Dead. Ah, sí. Mira, eso no lo... Cuando hay una parte que Rick sube... Hay una parte esa que sube que... La camioneta que tenía... La camioneta que está. La que tiene el viejo. Mira. Es la camioneta con la que cocinaba. Es el mismo modelo de camioneta. Lo voy a chequear. Chequealo. Con el que cocinaba Walter. Chequealo. Chequeame esta. Así que hay una teoría como que cruza todas las historias. Estaría buenísimo. La verdad es que sería una obra maestra. Sí, y la otra, The Fear de Walking Dead. ¿Qué onda, ¿está buena? Ariel, a mí me gustó, tuvo un parate. ¿Cómo sería? ¿Serían historias paralelas? Son historias paralelas, sí. Tuvo un parate en la tercera temporada, estuvo un poco baja la tercera temporada. En la cuarta empezaron a agregarse personajes. De hecho, apareció Morgan ya como parte, no de Walking Dead, ya, sino en Fear directamente, cuando él se destierra y se va directamente de estar en compañía de Rick. Él se aleja y no queda en ninguna de las ciudades. En ese andar se encuentra con los personajes de Fear, de Walking Dead. La idea es que son dos historias paralelas en distintas ciudades, ¿sí? Fear, si no estoy equivocado, empieza en Los Ángeles. Y a partir de ahí, bueno, son cómo van sobreviviendo. Qué cosa, ¿no? Cómo llegan las personas en eso, ¿no? En esa las catástrofes, me parece que las personas demuestran lo que realmente son. La catástrofe. ¿Sí? Bueno, nos pueden llamar o mandar mensajes al 11 6470 47. Ahí nos mandan un audio saludando, pidiendo un tema. Entran ahí al sorteo del Martini y del Litro. Exacto. ¿De quién? Hola, profe, acá Danilo. Escucha tu programa de radio como todos los viernes. Ahí está, hoy no nos manda saludos. Está medio... ¿Está enojado? ¿Qué le pasó? ¿No te dio? ¿Qué? Está medio pesado el asunto. ¿Sí? Sí, está medio pesado. Hoy estuvimos teniendo una charla de... Pero igual mandó un audio, sí, bueno. Él me dijo, cuando se fue me dijo, profe, le mando, hoy es viernes, le mando un mensaje. Qué grande. Bueno, y un mal día lo puede tener cualquiera. No, tiene todos los días mal día. Le gusta hablar mucho. Qué mala onda que tenés. Es una cotorra peor que yo. O sea que cuando nos juntamos hablamos taca, taca, taca. Son 12 y 42. Falta minutos para empezar un poco este nuevo bloque. Y si nos va bien, vamos a ir haciendo, no te digo todos los viernes, sino un viernes por medio, como para ir juntando, recopilando historias. Porque no todos los viernes vamos a tener historias. Posiblemente sí, podamos tener otro tipo de historia, porque también hay otras historias totalmente, que están buenas, que no son paranormales también, totalmente, ¿no? Totalmente. ¿O no? Bien. Vamos a ir al próximo tema y después vamos a volver y nos fijamos si empezamos un ratito antes el tema del paranormal, ¿sí? Dale, vamos al próximo tema. Bye.

Escuchamos es la banda de Clash, ¿sí? Gran banda, ¿no? Sí, me encanta. A mí me encanta. Estuvo desde 1976 a 1986 y después tenemos a esta banda que, con la señora Annie Lennox. Eurythmics. Sweet Dreams. Yo creo que después de esto hay gente que no va a dormir. Y la verdad que para el normal tendríamos que haber puesto Sweet Dreams, pero por Marilyn, ¿no? Para. Es un poquito como más. Bien. Yo voy a dar, porque yo soy profesora y a mí me gusta dar las definiciones de algunas palabras y sobre todo de los fenómenos paranormales o qué es la palabra paranormal. Son términos usados para dar nombre a cierta clase de experiencias que se encuentran al margen del campo de las experiencias normales explicables científicamente. Los fenómenos paranormales no son asimilables a otros fenómenos, no completamente entendidos. Como, por ejemplo, la energía oscura. Guarda, ¿sí? Y después tenemos, o sea, que la comunidad científica considera que no existe evidencia que apoye el conjunto de creencias que se engloban dentro de la etiqueta paranormal, considerándolas pseudocientíficas, ¿sí? Una definición sería que es: no ha sido explicado en términos de la ciencia actual, es algo que no tiene explicación, un fenómeno paranormal. Únicamente se puede explicar mediante una amplia revisión de los principios de base de la ciencia, o sea que siempre va conectado a la ciencia, que las cosas pasan por algo, pero hay cosas que no pasan por algo, hay cosas que pasan por una situación. Lo que pasa es hasta que uno no le pasa algo así verdaderamente, no sé cómo te puedo explicar. No, digo, ¿qué pasó? Acá acaba de entrar la monja. Se me cerró el en el medio del estudio, todo cerrado. No puedo mirar, con las luces apagadas. Se ha tirado una campera arriba de Marcelo. ¿Cómo va a hacer eso? Mirá si la cuchillo. La venganza. Abuela. En el momento en que estamos hablando, y seriamente fue. La venganza es un plato que se come frío. Yo, muy la gracioso. No me pudo dar vuelta. Bienvenida, Claudia, acá. Con imagino que trajeron chocolate, ¿no? Claro. ¿Trajeron el chocolate? Mínimo. No. Nada, ni un jocosito. Casi a cuchillo, ¿no?, a la dueña de la radio. Es paranormal poder comprar un chocolate hoy. Bueno, acá entonces nos visita la bruja Claudia da Porta, el facha Martel y el enano Bula Bula. Bueno, entonces, sí, yo estoy como. Soy la momia. Bueno. Estábamos acá llegó toda la tribu para las Entonces, los fenómenos paranormales siempre están caracterizados por que hay personas que pueden llegar a tener percepciones extrasensoriales. ¿sí? Hay gente que es como más sensible a ciertas el cuestiones. El sexto sentido que muchos claro, dicen. Exactamente, a ciertas cuestiones que no todo el mundo. Los animales, por ejemplo, tienen esa energía que cuando se ve, cuando hay algo malo, ellos lo ven, lo perciben. ¿Puedo contar una experiencia que tuve en la semana? Sí. Que no te la conté. Estoy pintando acá en la calle 835 y Camino General Belgrano, ¿no? Una medianera, ¿no? Que hay como... hay un descampado gigante, enorme, que llega de Camino General Belgrano hasta Mosconi. Sí. Bueno. Resulta que hay como un sucuchito. ¿Qué es lo que era el campito japonés acá pasando Turmirato? No, está sobre camino a la entrada... Y hay vagones de trenes. Claro, sí, sí, sí. Y sale a Mosconi. Y sale a Mosconi. Por eso, lo que era el campito japonés, sí. Bueno, cuando empecé a trabajar ahí, ¿no? Me contaron, acá había dos personas, dos así borrachines. Vi el video, me mostraron el video, el dueño del local. Se empezaron a pelear a la noche. Uno de los hermanos, así por una manta, se empezaron a pelear entre ellos. ¿Por una? Por una manta, así para taparse la madrugada. No, el madrugada no era, 9:30 de la noche, figuraba en el video. Uno de los hermanos, eran dos hermanos borrachos. Le revolea un cascote, ¿no? A unos, le erra. Y bueno, se siguieron peleando. Le revolea otro cascote y se lo pega en el medio de la cabeza, ¿no? Uh-huh. Tirado en el piso, al que le pegaron en la cabeza, el hermano agarra una piedra más grande todavía y se la pega 4 veces. Hasta dejarlo ahí en coma. Charco de sangre. El tipo, así como si nada, lo agarró de las patas y lo arrastró hacia la calle. Va a buscar un pedazo de colchón y bueno, quiere limpiar la sangre. Y bueno, fue y se acostó el tipo, lo más bien. Llegó la policía, se hizo el desentendido. Bueno, el tipo quedó en coma. Zafó del coma. Se recuperó. A los 8 meses, en una pelea, a este que le habían pegado, lo agarró el hermano y le pegó un fierrazo en la nuca. ¿No? Y bueno, yo pintando ahí, estando arriba de la escalera, me pasaron como 3 o 4 veces, como que sentía que alguien me estaba mirando justo de ahí donde ellos dormían. Era, y me sentí medio raro, ¿viste? Mirá. Pero murió, uno de ellos murió ahí. Uno, o sea, que... como que el espíritu quedó ahí, entonces. Puede ser, pero bueno, eso es lo que... Vi el video cuando es una cosa impresionante como le pega con el adoquín en la cabeza 4 veces. Y ese mismo... fue y lo mató al hermano después de 8 meses. Toma pa' vos. ¿Cómo eran Abel y Caín, no? Claro, y su hermano. Abel. Sí, en la Biblia, Abel y Caín. Bien, entonces, cuando estamos hablando de fenómenos paranormales, estamos hablando de que, así como los animales, también hay gente que... Siempre hay predisposición, ¿sí? El espíritu, siempre hay como una predisposición... que a veces hay gente que puede llegar a ver cosas y gente que directamente no. Depende cómo uno esté predispuesto, ¿o no? Y eso es raro lo que pasó, porque estando... yo pienso que una persona estando borracha no hace eso. Es algo tienen que tener como para llegar a ese punto. Y bueno, ahí... una piedra. No, hay cosas... o un fierro. No, hay... a ver, el que cree o el que no cree, hay una cosa mala y otra cosa buena. ¿Sí? Totalmente, sí, energía mala. Cuando hay este tipo de cosas, porque hay un mal, no porque haya algo bueno. ¿Sí? Una persona buena no hace lo que hizo esa persona. Sí, está el video, es una cosa que le da las 4 veces en la cabeza. Bien, tenemos historias del otro lado. Hay una historieta que me mandaron. ¿Sí? Para pasar. Bueno, vamos a ir con la primera historia. Dale. Hola, buenas noches, ¿cómo están? A toda la banda de Insomnio, espero que esté bien, a toda la mesa. Les quiero contar un poquito lo que me pasó hace más de 20 años. No sé si es de terror, pero bueno, cosas que pasan que uno le queda marcado. En su momento ayudaba a una persona que era un payubanda, ¿no? Que hacía curaciones y demás, y yo repartía los números ahí para la gente que venía a hacerle las consultas. En su momento, bueno, yo estaba sentado repartiendo los números y pusieron una imagen de un santo, por llamarlo así, y bueno, le habían prendido velas y yo estaba sentado al lado. Y... nada, pasaron, no sé, 40 minutos, una hora. Y bueno, yo decido ir al baño, que estaba en el fondo, una casa antigua. Y de repente, cuando voy, había un pasillo profundo antes de ir al baño. Y veo una imagen, ¿no? Veo una sombra, algo medio ahí, que a mí me asustó muchísimo. Y no llegué, obviamente, al baño. No llegué ni a prender la luz. Y salgo medio acongojado, ¿no? ¿No? Asustado por lo que vi. Esa imagen, esa sombra grande. Y yo salgo, vuelvo, ¿no? Hacia el lugar donde estaba. Quería ir, pero sé que mi cara dijo todo, ¿no? Y la gente que estaba ahí me vio. A mí medio que se me caía un par de lágrimas, pero yo no había dicho absolutamente nada. Y bueno, de repente viene esta persona que hacía las curaciones y me dice que estaba en otra habitación, estaba alejado de no estaba nada cerca de donde yo estaba. No sé si uno se puede imaginar, estábamos como habitación por medio, puerta cerrada, ¿no? Y él sale y me dice que me quede tranquilo, que la imagen que yo vi, y bueno, es la que todos se imaginan, ¿no? La que estaba al lado mío. Así que imagínense lo que fue para mí en esos momentos. Tendría 12, 13 años. Algo que me marcó mucho. Y desde ahí en más, como toda cosa, ¿no?, que uno vive y pasa, empieza a respetar y a creer en ciertas cosas que a veces uno le da bolilla. Así que no sé si es de terror o no, pero para mí fue terrorífico. Así que nada, se los dejo para que lo compartan. Y nada, como siempre, acá firme con ustedes, escuchándolos. Abrazo para todos, gente, hasta luego. Bien. Historia que seguramente esta persona tendrá otras historias. Gracias, ¿no?, Tetu, por mandar el mensaje. Bien. Un amigo y auspiciante del programa. Sí, de NB Electrónicas. Ahí está, NB Electrónicas. Qué feo que te pase eso a los 13 años. Y eso es una cosa que uno después, no, y sobre todo es en esa. Porque una cosa es decir, sí, me gustan las historias de terror, veo películas de terror, pero cuando pasan las cosas hay que estar en ese momento, ¿eh? Sí. No, verdad. Es fácil, ¿o no? Olvidate. Una cosa que te la cuenten y otra cosa es que te pase. Sí, ni hablar. 1164-007-047 es donde vos tenés que llamarnos para dejarnos. Fenómenos paranormales. ¿Vos tenés algún otro fenómeno paranormal? No, a mí me han pasado cosas, sí. Yo he contado algunas que me han pasado ya acá. Bueno, de la pesadilla que conté la otra vez, por ejemplo. En otro momento me ha pasado que entraba al baño en una casa en la que vivía. Y yo siempre a la madrugada me levantaba cuando Martina era bebé. Martina no podía, por una enfermedad de mi señora, tomar pecho. Entonces claro. Le hacía la mamadera, generalmente más o menos a la misma hora. Y siempre que ponía a calentar la mamadera, en el momento iba al baño. Y cuando abría el baño, yo veía una persona que me salía de frente con todo el pelo en la cara. Y no fue una, no fue dos, no fue tres. Fue prácticamente 6-7 meses conviviendo con la misma imagen. Oh. Hasta que bueno, con el tiempo y ¿cómo hacía para dormir ahí? ¿Eh? ¿Cómo hacía para dormir? Porque después es como yo complicado. Siempre nunca fui muy temeroso de lo paranormal. Sí soy respetuoso, pero no soy muy temeroso de lo paranormal. Creo que todos los edificios tienen historias y que creo que nosotros estamos en un plano y no es el único. Sí. De repente hay momentos en que o personas por lo cual el plano puede ser permeable, ¿no? Y se pueden juntar las cosas. Entonces siempre trato de tener respeto, pero no le tengo miedo tampoco. Conviví, quizás no debería haberlo hecho tanto tiempo. Quizás, puede ser, sí. Quizás me tendría que haber ido antes, pero bueno, tuve desgracias también en esa casa, como haber perdido a mi señora, por ejemplo, en ese lugar. Sí. Pero bueno, son historias que quedan en el tintero, ¿no? Claro. Sí. Hay que estar, ¿eh? Hay que estar en la situación. Martina, de chiquita, ella miraba una punta de la habitación y jugaba, y se reía hacia una punta de la habitación, al techo. Ella era muy bebé, tenía un año y medio. ¿Tu habitación o la de ella? En ese momento teníamos una misma habitación, ella tenía un año. Un año y 2 meses, o sea, convivía en la habitación con nosotros. Sí, sí. Y ella siempre estaba jugando hacia una punta del techo. Sí, ¿no se acuerda de ella? No, son muy bebé. Muy bebé. Bueno, por ahí tiene algún cosas recuerdo de muy bebé. 11-64-0... ¿Claudia no tiene nada para contar? Ya que vino. Bueno, estaría bueno que después del tema, tenemos el tema en punta, volvemos y arreglamos todo así no, no sale tan desprolijo. Vamos después de este tema y volvemos con Insomnia por Radio Box 102.9. You see me every day. también. Be Lion, Happy Children. Y vamos a seguir hablando un poco de los fenómenos paranormales, que también se hablan de los fenómenos paranormales ovni. Sí, ¿sí? Claro. Mucha gente se sintió en algún momento abducida. Hay nunca una película, tuve experiencia, hay una de esas. La que y, pues, sin faltar el del chiste, está Marcela Tauro, dice que ella la abdujo. Sí, vos te reís, pero ella dice que es verdad. Sí, que sí. Ella estaba en Capital, sintió, iba, o sea, no sé si estaba en La Plata, en la ruta de La Plata, y dice que cuando estaba en La Plata, ella sintió que vino una luz y apareció en ¿dónde? En Hudson, de eso creo ahora. Eso es un fenómeno paranormal, ¿no? Si nosotros estamos viviendo, pero usted, vos te reís, pero pasa. Y ¿por sí, qué es la raro, gente es va? Raro. ¿Por qué la gente va? ¿Por qué la gente va al El Cerro Uritorco? Porque dicen que hay avistaje de naves. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Pero por qué no hay filmaciones? Y porque de es algo que es cerro. Rápido. Y mirá, si pero mi tía subís estaría al despierta, cerro ahora con un celular y... A ver, ¿me dejás hablar un segundo? Si mi tía estaría despierta, les podría decir una historia de la que le pasó ella cuando tenía la edad de Martina. Mi hijo también varias veces me había contado historias de haber visto la que él me contó Doris Topnis. Era la que él contó que siempre entra y veía. A mí me pasó, pero en la casa del fondo, donde él vive ahora, donde estamos viviendo, la casa del fondo, a mí me pasó que yo una vez entré, ahí entré, y miro así, me aparece un reflejo así como si fuera la sombra de una mujer. Salgo corriendo, directo. No, nada más salir. Hoy no duerme el operador. La monja. Por ejemplo, mi tía, lo que yo me acuerdo era que una Navidad, sí, en la casa de mi abuela, salieron antes de que sean las 12 con mi primo. Mi tía y mi primo tenían más o menos la misma edad. Mi tía tiene 52, mi primo tiene 48. Y ella, todas las veces que yo le pregunto, me cuenta exactamente lo mismo. Que ella, cuando sale, empezó a ver una cosa que estaba arriba de un naranjo, de colores, con luces de colores. Nunca se puede llegar a olvidar. Y cuando la fueron a buscar a mi abuela, ya no estaba más. Pero bueno, no, era Navidad. Para los chicos era Papá Noel. En el trineo, chicos. No. No lo identificaron porque no se le veía bien la barba, nada más. Pero era Papá Noel en un trineo. A ver. Había una niña de 5 años. Ella era una nena muy solidaria, sin amigos. Sus padres eran muy fiesteros. Siempre la dejaban sola y ella se aburría sola, hasta que un día sus padres le regalaron un perro. Ella ya estaba muy feliz con el perro. Todos los días ella jugaba y jugaba con el perro, y cuando estaba triste, ella bajaba la mano para que el perro se la lamiera, hasta que un día una gotera no la dejaba dormir. Lo que la sorprendió fue cuando fue al baño, su perro estaba colgado en el espejo, y en el espejo estaba marcado con sangre: no solo los perros lamen. Fin. Bueno, no solo los perros. Leyó hasta la parte que decía fin. Sí. Bien. ¿Viste cuando te dejan? al operador le agarró una garrotera. Bien. Hay dos grupos de fenómenos paranormales que sean de conocimiento y de efectos físicos. Posiblemente sí. uno lo tengas vos. Porque vos siempre tenés cierta cuestión paranormal cerca, lo que me estoy dando cuenta. Puede ser. Igualmente yo creo que también uno... Estás como tú... Yo creo que uno es propenso ya. Estás propenso. Siempre me sacaste la palabra de la boca, es propenso. Eso te sí, yo creo que uno es propenso ya a que le pasen estas cosas. No sé, quizás será el no tenerle miedo. Posiblemente sea el no tener miedo, el verlo como algo quizás normal. Que pueda pasar. Yo me acuerdo una historia que me había contado una compañera de trabajo en el hotel donde estoy, que soñaba varias veces reiteradas, soñó que se le prendía fuego la habitación y que la hermana moría en la habitación, y un día otra que la pudo rescatar y otra que moría, pero estuvo en tratamiento bastante tiempo, y después averiguando, el edificio donde ellos se habían mudado se había incendiado en los años 40. Y en la habitación que tenía, en el departamento que tenían ellos, habían muerto dos hermanas. ¿Viste? Es como que sí o sí hay una... Pues digo, los edificios a veces tienen cierta historia. Exacto. Estaría bueno que vengas y cuente, Claudia. Ella está hablando Claudia, atrás. Dale. A ver, pará. Así prepárate y ya, dale. Hola chicos, buenas noches. Bueno, no, yo no soy muy fan de lo paranormal, pero te digo que vas a ver Toy Story 4 y aparecen unos muñecos que te dan más miedo que Chucky, te digo, ¿eh? Bueno, un saludito para todos por ahí. Bueno, Laurita. Grande, Laurita, apareció. ¿Dónde estaba Laurita? Porque Laura tiene miedo. Por ahí estaba jugando con los muñecos de Toy Story, boludo. Con basura, eso, basura. Con eso que le dan miedo. Se ríe. Bueno, la tenemos preparada acá, Claudia, que va a contar una... Dale, porque ella tiene varias historias, pero está bueno que venga y que cuente, ¿sí? Dale, ¿qué tal? Chicos, la verdad que está interesantísimo esto. Soy como Ariel, ¿viste? No le tengo miedo, pero le tengo respeto. Claro. A mí me pasaron varias cosas después de que murió mi papá. Una vez era el día, era el, bueno, el día del padre, estábamos todos acá, mis hijos, todos, sí. Y no me acuerdo exactamente qué es lo que faltaba. Entonces dije, voy hasta Jumbo a comprar. Estaban haciendo asado, una cosa que yo era ir y volver. Si prendió el fuego, Damián tenía para 4 días tranquilo a comprar. Hasta que se haga el asado no tenías inconveniente. Y cuando llegué a Triunvirato y Calchaquí, eso es el último momento que me acuerdo, y de repente me desperté, es como que me desperté, o sea, ahí me dormí, y cuando me doy cuenta, estaba parado en allá en el cruce Varela. ¿Viste? Le pasó lo mismo que a Marcela Tauro, y ustedes se reían de Marcela Tauro. Hice todo ese trayecto. Sí. Sin tener conciencia de lo que estaba haciendo. Cuando estoy parada ahí, que reacciono, me sentí desconcertada y me asusté porque me está pasando algo. Sí. En el asiento del acompañante percibí a mi papá. Y sentía que me decía, vení a verme, porque yo, o sea, no soy de ir a los cementerios, ¿no? Sí. Y continuamente me empujaba que vaya. Y bueno, fui. Pues fíjate que yo acá me estaban esperando. Claro, que te ibas a comprar. Nadie sabía nada. Claro. Y me fui hasta allá, hasta el campanario. Sí. Cuando estoy en el campanario, voy hasta donde está él. Me senté ahí, limpié todo su lugar. Justo está enfrente de una capilla. Y no entendía nada por qué estaba ahí. A todo esto no tenía conciencia de que acá me estaban esperando ni lo que había hecho. Claro, es como nada, que sí. Nada. En ese momento te desconectaste por completo. Te manejaste nada. Con lo sí, que pasó. Era él que me estaba llamando. Y bueno, me levanté así, me despedí de él sin saber por qué. Y cuando me doy vuelta, venía mi hermano, mi cuñada y mi sobrino, que yo no lo conocía. Ahí está. Que no nos veíamos hace tiempo, bueno, por circunstancias de la sí, vida, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero fue justo ese día. O sea, era mucha casualidad. Yo que me voy desconcertada de un tramo largo que sí, yo sí, inconscientemente sí, sí, sí. manejé. Él que me, cuando yo reacciono, me dice que vaya a verlo y que aparece mi hermano, y ahí nos abrazamos, lloramos, pero que él también, él no tenía intención. Sí, pero. No, no. Y bueno, ahí conocí personalmente a mi sobrino. Y bueno, fue a abrazarnos y no nos dijimos nada. Sencillamente era decir gracias a ese momento y nos fuimos. No sé si a vos te pasó, a mí me pasó, si alguno de ustedes tiene la suerte de que les pase la presencia de un ser querido, sí. La paz que te deja, sí. Es increíble. Bueno, otra de las cosas que pasó, que bueno, acá se asustaron mucho. Vos contá, después si los otros no pueden dormir. Estábamos en el comedor de mi casa, estaba Damián, Mari y yo mirando hacia el living, ¿no? En eso lo miro y le digo, uy, mira a mi papá. Bueno, él dijo, no hables así, por favor, que tengo miedo, me da miedo. Le dije, está mi papá en la escalera. Está subiendo la escalera. Me dice, bueno, no hables más. Y yo me lo quedé mirando así y veía cómo se deslizaba hacia la escalera y me miraba. arriba estaba mi nieto y Eliana durmiendo. Cuando nos levantamos al otro día, yo me levanté primero, baja Damián después, baja mi hija y me dice: ma, me vino a visitar el papi. Me vino a visitar el papi. Lo miro y le digo... Sí, en un momento muy particular de ella fue también. ¿Vieron que estuvo? Sí, me dice. Y yo tenía que tomar una decisión, dice. Y el papi me dijo: no lo hagas. No voy a explicar lo que era. Y el papi dijo: no lo hagas. O sea, vino a dar una opinión de él para ayudarla. Mira. A los 10 minutos baja mi nieto, que tenía 2 años y medio. ¿Cuál es? El más grande. Y dijo... Abuela dice: anoche estuvo jugando conmigo el papi. Salía de abajo de la cama, volaba por la pieza, era una luz brillante y de repente se fumó. O sea que después Damián no pudo varias dormir. Varias veces lo seguí viendo, pero no decía nada. Claro, sí, ni hablar. Pero bueno, mucha experiencia. Sí. Sí, igual sí, hubo sí, bastantes, tenés bastantes cosas para contar. Sí, de cuando ellos eran más chicos, estaban en la pieza de arriba con mi hijo, y yo estaba abajo sola, ellos estaban arriba mirando, se ha venido a dormir, y bueno, yo vi en la pared que se deslizaba, ¿vieron como Casper? Sí. Desde el piso se iba abriendo. Y lo vi así en el techo. Y dio la casualidad que está enfrentado a la puerta de la pieza. Y uno y otro se decían: ¿vos estás viendo lo que yo estoy viendo? Entre ellos. Bueno, te puedo asegurar, sabes cómo bajaron, ¿no? Y sí, obviamente. Sí, nunca más. En tu casa no voy más. Pero jamás sentí miedo. Nunca. Claro, siempre pasa. Claro, no es algo que te asustaba o por ahí te estaba molestando. Estaba ahí. O sea, también a saber cómo fue la historia que tenía tu papá, también, ¿no? Que uno no lo sabe, también es eso, ese es el tema. Sí. ¿No? Sí, pero no, en sí no, nunca tengo. Me pasa cuando voy caminando por la calle así de noche, que a veces me dicen: ay, acorre, apúrate. Digo, no siento miedo. ¿Viste cuando sentís que algo te habla? Ese aura. Te protege, te respalda. No tengo miedo. ¿Viste? Exacto. Así que bueno, mirá qué historias que tenemos, ¿no? Porque sí. Hay de todo. Hay de todo. Lo paranormal no tiene por qué ser malo. No, lo paranormal obviamente. Depende cómo lo tome cada uno y depende, obviamente, la suerte que te toque y la energía que uno tenga. Sí. Cuando uno está deprimido, tiene malas energías, lo más probable es que si tenés una experiencia paranormal no sea buena. ¿Te acordás de José? Sí. Que bueno, que veía la Pompallira, todo eso, pero la atormentaba, pero mal. Ahora falleció el muchacho. Tuvo una enfermedad, murió muy joven. Pero dice que lo atormentaba, pero toda la noche, toda la noche. Pero yo pienso que pasa también por la persona. A un amigo, José. Es un espíritu. Un espíritu, sí. De la religión humanda. Pompallira. Es una mujer. Sí, 1164-007047. ¡Ay! Están grabando un audio. Pueden seguir mandando los audios porque nosotros lo paranormal lo vamos a seguir haciendo, ¿sí? A ver, dale. Hola, chicos. Bueno, esta historia me animo a contarla porque me la pasó un amigo que es re serio, el flaco, no toma nada, re creíble. Aparte, cero joda. Él es profesor de tenis y da clases en varios lugares. Una vez le tocó dar, entre tantas clases que daba, en el barrio privado este de acá, el Carmen. Termina de dar la clase y justo él no tenía el auto ese día, esa noche. Entonces decide salir del barrio, ir a tomar un colectivo. Los vigiladores le ofrecen un remis y él dijo que no, que él se manejaba... que era medio tarde, pero que bueno, que se iba a tranca en el colectivo. Así que fue hasta la parada de colectivo ahí en Camino General Belgrano y estaba esperando el colectivo que lo lleve a su casa. Y de la nada, dice que aparece una chica gritando, corriendo, descalza, diciendo que la habían robado. él obviamente se agita, se preocupa y mira para el lado donde ella venía corriendo a ver si veía a los supuestos ladrones o... No veía nada, no vio nada, y cuando gira para verla de vuelta a la chica, dice que esta cruza a la avenida como levitando y se pierde entre unas libustrinas que había por ahí. Dice que él se quedó helado, encima dice que hubo como un silencio, así como un silencio medio horrible, y bueno, se volvió, con carpa se volvió al country y le pidió a los vigiladores que llamen un remis. Yo medio que le creí porque es un chabón que siempre fue de no bardear, así que... Pero bueno, esa es mi historia para los chicos de ahí de Insomnia. Saludos a Marcelo y a G. Bien, Hernán. Bueno, ahí, jodido, sí, el asunto. Remis, pero ahí yo me voy corriendo tipo el correcamino, no me alcanza nadie. Qué cosa, no te olvidas nunca más. No, pobre chico. Pobre chico. Gracias, Hernán, por la historia. Por la historia. Mañana haciendo el aguante a Ultravox. Ultravox. Que no sé si es que son los 100 programas mañana o... Yo creo que era el 20. La semana que viene. Creo que era el 20. ¿Sí? Bien. Vamos a ver. ¿Tenemos otro? Dale, vamos con el otro. ¿Está chequeado esto? Está chequeado. Calabrín. Chicos, ¿cómo andan? Mirad. Les comento que vengo escuchando hace tiempo, pero nunca tuve el tiempo para ponerme acá a escuchar. Así que me enganché bastante con estas clases de cosas que pasan no normales. Yo te puedo contar una reciente, para que bajo un poco el volumen de la compu. No sé qué todo. Y mira, les comento... Que igualmente me han pasado cosas feas con respecto a algunas ciertas cosas que no son normales, pero bueno. Te cuento la de más reciente. Hace 2 semanas, más o menos, un poquito más, falleció mi abuela, de 94 años. Ella falleció un lunes, así que a las 2 de la tarde. Pero previo a esto, les comento. Yo el viernes la fui a ver al geriátrico. Estaba mal, no, apenas me vio, ya no me reconocía, ¿viste? Medio como lo que venían ocultando, diciendo que no vayas a verla. O verla y bancatela porque estaba mal. 24 años y cayó en 2 meses, ¿viste? Entonces, yo la fui a ver el viernes y es como que me cayó todo, viste, muy mal, el bajón, la energía, yo le digo la energía mala porque es así, te invade, es como que no puedes manejar tu estado de ánimo por algo que pasa, viste, en este caso era como que algo estaba por pasar. Pero previo a esto, unos días antes, yo tengo algo que no sé si todos lo pueden tener, pero bueno, a mí cuando me está pasando o me está por pasar algo, no sé si es más malo o bien, pero por lo general me late el ojo y el derecho y me tiene un poco la boca. Cuando está por pasar algo grosso. Pero bueno, hace mucho que no me pasaba y era que cuando yo la fui a ver a mi abuela, la vi, que la hablé con la chica, me puse mal, porque yo la había visto hace un par de meses y se hablaba, qué sé yo, viste, de un momento al otro, se cayó. Yo ya sabía que estaba muy mal, viste, y la había con complicaciones para respirar y me asusté, ¿viste? Pero bueno, es como que ella ya me la venía a venir, 24 pirulos. Y siempre, todos los años, agradecía a fin de año a Dios que por lo menos me la estire un poco más, hasta asumir cada día más que en un momento se va a tener que ir. Resulta que ella, la vi, no reaccionó, me miró, movió la mano, pero no se perdió, ¿viste? Y se complicó los pulmones, ¿viste? Entonces como que sentí que la despedía y que la despedí. Ese viernes a la noche, o sea, ese sábado después de las 12 de la noche, me agarró como una depresión y ya sentía que algo estaba pasando mal. Inclusive esa noche o la anterior, no recuerdo bien, me hizo recordar lo que dijo el muchacho anterior. Se me cruzan cosas, sombras negras, ¿viste? Y esas sombras negras por lo general tienen un significado, ¿viste? Para mí es malo. Entonces, pero no lo quiero decir, ¿viste? Pero bueno, lamentablemente se me cruzaron y era como que estaba todo muy... miraba por el costado y sabía que había alguien al lado, ¿viste? Ya me la veía venir, ¿viste? Cuando yo fui el viernes, la saludé, yo vine re mal. Pero, última ya hablé con la chica ahí, digo, esta es normal. Y me digo, ¿me va a aguantar esta? Le digo, la mi abuela estará, llegará a diciembre, le digo. Y me dijo, puede ser. Y yo, además, ya cuando empecé a sentir la negatividad, ¿viste? Bueno, la saludé, yo ya la noche me atacó la depresión de esas sombras negras, porque vi una que se me cruzó, ¿viste? Y caí en lágrimas, y caí en un pozo depresivo que me hizo recordar a un montón de cosas que tuve con esas casas de problemas, o vivencias. Y lamentablemente, el sábado a la mañana yo estaba durmiendo, me despierta mi viejo, me dice, vamos a la clínica que está mal tu abuela. Ese es el papá, es la mamá de mi viejo. Y ya, viste, ya veníamos en el auto hablando, dice. Mi viejo decía, ya lo tiene resumido, mi viejo. Para mí ya falleció tu mero viejo. Pasó el sábado, mal. El primer sábado es como estaba sedada, tranquila, viste. Pero ya el domingo no, la medicación no reaccionaba, viste, mucho. Y tampoco no podíamos hacer nada porque el médico dijo, ya no hay más vuelta acá atrás, ya no vuelve. Es hasta donde ve el corazón, viste. No la quise ir a ver porque, te vuelvo a reiterar, ponerme mal es como que el ser humano se debilita en cuanto a eso, viste. Y en esos momentos hay que ser más fuertes, viste. Y sabes que sentí varias cosas que me pasaron, así de como que vi cosas, viste, y yo ya dije, ya está, viste. El domingo estaba muy mal, viste, y encima yo el lunes empecé a trabajar, en vacaciones. Y yo fui diciendo que, bueno, lamentablemente está pasando esto, sí. Yo no sé cuánto tiempo, capaz que va a estar una hora, dos, y voy a tener que volverme a la clínica. Y es como que presentía algo, viste, muy cerca. Y a las 2 de la tarde me llama mi vieja diciendo que falleció tu abuela, viste. Bueno, uno hace el descargo normal, viste, de cualquier ser humano, pero es como que ahora está todo tranquilísimo acá. Ya es como que ya la perra no llora tanto, porque la perra llora por boludeces, viste, porque se le meten cosas en la coche y quiere sacarlo, pero yo le conozco el llanto cuando se pone mal ella por una boludez, el llanto de un animal que percibe algo, viste. Así que lamentablemente mi abuela se fue, pero yo ya percibí esas cosas. Y la única forma de que a veces todas estas cosas cuando pasan es creer en alguien o en Dios, ¿viste? Y más o menos despedir de alguna forma. Pero bueno, lamentablemente yo tengo estas cosas que a veces cuando me está pasar algo, lo presiento en cuanto en el ojo derecho que me late o la boca, ¿viste? Pero bueno, esta es una de las tantas cosas que me pasaron. Espero que no sea tan chicle el mensaje. Les mando un beso, un abrazo y bueno, éxitos con el programa y los seguiré escuchando, chicos. Nos vemos. Muy bien, gracias, Fernando. Fernando. rolo complicado, porque hay que estar también en ese caso, ¿sí? Silencio. Y psicológicamente silencio. Hay que estar. Sí, yo te digo, cuando falleció mi papá... Ah, sí, yo tengo una historia de esa, ¿eh? Bueno, mi papá le agarró una ACV, no, cuatro ACV juntos. Y bueno, quedó en coma. Yo me despedí de él un miércoles, porque yo no quería ver más así mal como estaba. Yo fui, me despedí de él. Y estamos en el cumpleaños de Fernando, acá nuestro primo. Yo para no estar tirado en una cama triste, porque, obvio, estaba triste, pero sí, para no estar peor llorando, tirado. Y bueno, estamos en el cumpleaños de él. Y te lo juro, por lo que más quiero. Sentí un así como un bajón, como decía el muchacho, no depresión. No, un pero bajón. Sentí como un bajón, pero así, pero enorme, mal, como que se... Así como que se me desplomó el cuerpo, ¿viste? Y yo estaba jugando las cartas y yo estaba pensando en otra cosa. Claro. Y ahí, al toque, creo que pasó un minuto o dos y llamaron de la clínica. Sí. Que había fallecido mi viejo. Pero fue increíble, ¿eh? Y yo, unos días después del fallecimiento de mi suegro... Estaba durmiendo y yo sentí de repente que alguien me tocó el brazo. Cuando alguien me toca el brazo, la perra, no era mi perra la que me estaba tocando, pero al ratito vino la perra y se separó en dos patitas al lado de mi cama y me llevaba para el lado de la puerta del comedor de mi casa, que da la casualidad... La puerta de la cocina da a la habitación de donde estaba dormía mi papá. ¿Viste? Uh-huh. Varias veces me llevaba para ahí. Entonces yo agarré, consagré agua, tiré toda agua bendita y después dije, bueno, si tenés que irte, andá donde tengas que irte, ¿sí? Porque vaya a saber, no se despidió, uno no sabe cómo se fue el pobre de este mundo. Así que esa fue la experiencia. Yo creo que yo lo adjudiqué él porque la perra iba directamente para el lado de la puerta y se sentaba y miraba para allá, ¿eh? Yo no lo quise levantar porque digo, este me va a decir, ¿qué me levanta? Levantá. No, sí. Pero sí, me pasó eso. 11-64-00-7047, tenemos otro audio, vamos. Hola chicos, ¿todo bien? Un saludo para Marce, para Gise, para toda la radio. Estamos acá escuchando las historias muy buenas. Nada, quería pedir un temita, si puede ser un temita de Creedence, la lección. Ahí está. Qué grande, Fernando. Pero Fernando igual tiene una historia. Ahora te pongo un temita de Creedence, Fer. Tiene historia, si nos ponemos a contar, sí. Sí, le pasaron grosa, bastante grosa a grosa con uno de mis primos, que es complicado el tema. Es bastante complicado. Y nos tendríamos que decir un audio de 15, 20 minutos, porque esto fue de largo, ¿sí? Mi primo está en España, tienen toda una historia, todo muy de brujerías de ancestros, ¿sí? Y demás. Y bueno, mi primo, más el que está en España, tuvo posesión diabólica en serio, ¿eh? Opa. Así que bueno, ahora le preparamos el temita de Creedence para Fer. Qué grande, un abrazo grande. Le sale la voz linda, Fernando, por radio, sí, ¿eh? Ya un día lo vamos a traer acá. Vamos a traer acá. Para que total que esté el Pepe ahí donde está. O sea, acá está. Este Fernando se tiñó el pelo como el Kun Agüero. Ahí está. O así como que, Diosito, mejor dicho. Sí, así que si mi primo les cuenta, porque él estuvo, personalmente estuvo ahí, y mi tío, que es muy, que no cree en nada, estuvo en ese momento, también estaría bueno también que cuenten, porque es toda la familia revolucionó el caso de Andrés, que está en España ahora. Pero sí, una posesión diabólica en serio, ¿eh? No es joda no ni es, nada. Es verdad, no es moco es nada, de pavo, ¿eh? No es nada, pero fue bastante complicado, ¿sí? Así que bueno, podés dejarnos tus mensajes también para pedir temas como pidió Fernando al 11-64-00-7047. Y después del tema, porque empezamos con los temas. Sí, no hubo una receta. Nadie. Bueno, para esperando. Entrar al concurso. ¿No tomar martini quizás? Pero después en el concurso lo tenemos a Tetu, Laurita, Fernando, ¿quién más entró? Y llamó, mandó Fernando audio. Silva. Fernando Silva. Sí. Hernán Bande. Hernán Bande. No, coquita. Así que bueno, al final del programa sorteamos la. Dale, sorteamos el Martini y empezamos con el bloque nacional. Y después, si vienen algunas historias paranormales, lo daremos. Y si no, la guardamos con para el fin de semana que viene. Claro, ya... vamos a hacer, pues si no, es muy largo. Dale. Sí. Inolvidable es tu mejor opción en salones de Berazategui. Solo te falta que lo conozcas. 11 61 15 07 32. Inolvidable. Taller NV, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NV Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es

seguir llamando, vas a ver. Pero lo vamos a ir haciendo de a poquito. Así no tiene, no tenés miedo, operador. Es que está bueno el tema y creo que todos tienen una historia. Sí, hay historias que son bastante complicadas. Bien, lo que acabamos de escuchar anterior a Las Pelotas Turf, ¿sí? Una banda liderada por el señor Joaquín Levington. Banda que a mí al principio me gustaba. Después me empezó, o será que yo crecí y dejé de escucharlo. Pero los primeros tres discos de Turf me gustaron. Y después tenemos esta banda, gran banda, Las Pelotas, con este tema que será, sí, ¿sí? Que es un tema, un temazo, ¿sí? Sí. Bien, llegando ya... Una de ya... las grandes bandas que salió de Sumo, ¿no? Exacto, eso es lo que iba a decir. Dos grandes bandas, Divididos y Las Pelotas, fueron dos bandas muy... Son dos bandas muy grandes en lo que se va a mencionar. Una y 51 minutos. Se nos fue el programa hoy, pero rapidísimo. Volando, ¿eh? Con el bloque paranormal, como pasó el tiempo. Sí, después tengo algunas cosas después para el próximo programa que voy teniendo del efecto paranormal. Bueno... Vamos a ir con el tema de Charly García, que hace un montón que quería pasar Charly García. Sí, después sí. Le vamos a dar el gusto a Fernandito. Fernandito. Nombre de vida tiene. El Fernandito. Vamos a después darle el gusto a Fernandito. Casi la mata el celular a Bahía. Se acaba de caer la cámara testigo acá del estudio. La que nos estaba tomando a todos en vivo. Lo nombramos a Fernando y lo tiró, ¿sí? Dale, vamos a ir con Demoliendo Teles, con el señor, el señor, para mí, músico de la hostia, como Charly García, dale. www.fmradiobox.com. Bien, acabamos de escuchar a Carlos Alberto García Moreno, nacido el 23 de octubre de 1951, conocido como el señor Charly García. Músico, multiinstrumentista, arreglista, autor, cantautor, productor argentino de rock. Excelente. Con oído absoluto. Sí, a full. Con oído absoluto. Hubo una época de Charly García que fue bastante... Yo todavía no sé cómo le acertó a la pileta. No sé de qué piso. ¿Te acordás cuando se tiró? Se tiró de ahí, el chabón salió caminando como si hubiera tirado de ahí del bordecito. Pero igual yo creo que era un papel en ese momento. Y viste la propaganda de Levité cuando se tira que va... flotando, iba bajando tipo pluma. Yo creo que Charlie sería algo así. Hijo de... Era una lámina el pibe en ese momento. Es increíble, pero ¿sabes qué golpe? Tirarse no sé qué piso, caer en la pileta. Tenía las patitas de pototito. Sí, es verdad. Es verdad, de pototito. De pototito. ¿Te acordás cuando tenía el popotito que decía? Ah, popotito, pototito. Tenía las patitas de popotito. Yo entendí pototito primero. Pototito. Ah, sí, bueno, capaz que dije mal, ¿eh? Está yo acá, la bebida te está pegando, ¿eh? Ah, te está pegando. Se me trabó la lengua, che. Ay. Bueno, vamos con el audio, dale. Bueno, chicos, de Insomnia, bueno, y está muy bueno la versión paranormal. Que están teniendo y que bueno, y que sigan con la edición esta, que está muy buena la historia que comentan cada uno, así que bueno, yo realmente bueno no he tenido experiencia, pero me gusta el tema y lo respeto. Quiero comentarle algo bueno que va a suceder, si te diga más, el 20 de julio justamente, en el Día del Amigo, que bueno, como ya sabemos, son los 50 años del Hombre de la Luna, ¿no? Pero más allá de la parte de la ciencia, también tiene su parte conspirativa, ¿no? Que se habla siempre de las teorías de los ovnis, ¿no? Que realmente siempre se ha hablado un antes y un después, ¿no? De la primera llegada del hombre justamente a la Luna. Así que hay un predicador que se llama Chico Javier. Bueno, Chico Javier es un predicador brasileño, como le conocí hace un par de años atrás, que ha acertado todo, y que inclusive dijo que el 20 de julio del 2019 va a haber los primeros contactos extraterrestres con la gente acá en la Tierra. Es creer o reventar, obviamente, así que está en criterio de cada uno creer o no, pero es muy interesante la historia de este predicador, así que ahí lo pueden googlear y bueno, y ahí va a haber cosas que bueno, que son inéditas, que lo ha acertado este gran predicador. Así que gente, saludos del sur y bueno, y a seguir con estos temas que están buenísimos, así que abrazo Marce, abrazo Gise y a todo el equipo de la Vox. Muy bien, estamos chequeando el tema de este hombre Chico Javier, ¿sí? Espiritista, medium. Un saludo para Fernando. Para Fernando desde el sur. Gracias por escucharnos siempre. Siempre, siempre. Está con la Vox ahí conectado desde fmradiovox.com, Vox 102.9 desde la app, ¿sí? Sí, vamos a ver, porque si tuvimos éxito en esto, tenemos que traer más historias. Olvídate. Ir recolectando y recopilando historias. Acá el Tano nos había dicho que tenía un telefonito. Tenés que conseguirme el teléfono, operador, ¿sí? Así. Dale. Mano dale. Chanta. Dale. No, es no Mano Chanta? Supuestamente tiene historias como leyendas, ¿no? De acá de Buenos Aires. Cansador. Cansador de fantasmas. Sí, no voy a estar el último viernes de julio. Uy, bueno, lo lamento. Mirá, te interesa mucho ese programa. Escúchame, se va de vacaciones y nosotros acá. Mirá. Haciendo el aguante. Pero obviamente saben que voy a estar presente. Ahí de alguna está. Forma siempre estoy presente. Sí. Un mensajito, escuchándolo, más vale. Voy a estar. Mandá un par de pero bueno, whisky, lamentablemente no voy a estar para poder compartir el programa en el que van a hacer el llamado. Aguantemos el, quizás bueno. el primer programa de agosto. Lo esperamos a Ariel. Mirá lo que hacemos por él. Mínimo tendría que traer algo de donde va. Siempre y cuando traiga. Claro, chocolate. Ahí está. Te traigo la lunita tucumana, si querés. Chocolatito. Unas empanadas, algo de eso. Claro. No, a donde voy a Tucumán, los sándwiches de milanesa son. ¿Sí? Potentes. Mirá te estás haciendo la cabeza. Mira, pasa que lija ahora. Bueno, a ver. 1:59, 10 grados. 10 grados, mirá, hace calor. ¿Hace calor? Y sí. ¿Te parece? A mí 10 grados. Los días que veníamos. Está espectacular, 10 grados. Ahora salgo con remera. ¿Dos dígitos claro. ahora? He visto gente con short y con remera. ¿Te acordás? 3 grados, 4 grados. ¿Dónde era? Que lo daban el otro día en la carnicería, ¿te acordás? Frío polar. Frío polar, un tipo con Ojota remera. Y era extraterrestre. O finlandés. Sí, no sé. ¿Tenemos algún audio hincha más? De Racing, que no, ya terminamos frío. Con los audios. Bien, vamos a... ¿Qué tenemos? Vamos con Farla More, Bob Sinclair. Acabamos de escuchar al señor Bob Sinclair con Farla More, que es un remix. Farla More. Farla More. Es un remix con la voz de la señora Rafaela Carrá. 0303. 456. Ahí está. Bien. Vamos a hacer el sorteo antes de terminar el programa. ¿Quién entró? Vale. Entró Tetu, Laura, Fernando y Hernán. Porque Fabio Fernando. Ahora decimos, ganó Fernando. Y bueno, y después no sé, la semana que viene está. Decimos que Fernando. Fernando Silva, Fernando Vila, que está del otro lado. Milagro del señor que esté Fernando Vila del otro lado. ¿Eh? ¿Por qué será? No sé. Ay, Carlitos no llamó. Carlitos no manda mensaje. Carlitos está, no sé dónde está, con los extraterrestres. Carlitos está de novio, ya te dije que está de novio, Carlitos. A Carlitos lo llevaron de Ranela hasta La Plata los extraterrestres. Carlitos paran más en Ranela que cualquiera. Bueno, vamos a sortear. A ver, con el sorteado. Tatán, tatán. Fernando Vila es el primer puesto. Está arreglado. No, primero que... no llaman, no llama llamó nunca en la puta vida. Perdón la mala palabra, se me escapó. Y se gana una bebida. Vos bueno, podés creerlo. Fernandito, merece. Mañana te llevamos el regalito. No, que lo venga a buscar. Y una patadita. Que bueno, lo venga a buscar, si no, no, no hay regalo. 2:05 ya finalizando Insomnia, que se hizo rapidísimo y que siempre es grato estar en. Cerramos con Creedence al final. Vamos a cerrar con Creedence, operador. ¿Cuál cerramos? Poneme ¿Quién parará la lluvia? Ahí está. ¿Quién parará la lluvia? Ayer, ¿quién parará la... esa? Cualquiera de los dos. No, bueno, uno es uno y el otro es otro. Just Stop the Rain es ese ¿Quién para la lluvia? Y el otro es Have You Ever Seen the Rain. ¿Quién parará la lluvia? Sí. Ahí está. Vamos con... Primero, el señor ya la semana que viene se nos va. Ya está. Estamos por dos semanitas de no voy a estar acá. Mirá vos, la Macrisis, acá, quizás hago un viaje ancestral y me presento acá si libre, si libre de la el vida me lo permite. El holograma de se va de vacaciones a Miami, oh, qué grande. ¿Qué crees? Bueno, andaré unos días tucumaneando por el jardín de la República. Me gustaría conocer. Saca muchas fotos. Es hermoso. Así bueno, agradecer a todos los auspiciantes. A Remisería O'Higgins. Sí. Granja Fiambería Sanic. NB Electrónica. Autoservicios Marchesín. Y los catering. Lo Insignia Giselle. Y Inolvidable Eventos. Gracias a los auspiciantes, gracias Ariel, gracias Martina, gracias Claudia, gracias a los nenes que están esperando, que ahora están esperando a irse con Claudia porque tienen miedo, gracias al operador que también tiene miedo. Que también se va con Claudia, seguramente. Todos se van con Claudia porque todos tenían miedo. Marcelo Galateo. Gracias Marcelo Galateo, Galato, que siempre Galato, dicen en todos lados. Que siempre está ahí haciéndonos el aguante, estamos los dos eligiendo aguantando las cosas. Acá a Tortícolis. A Tortícolis. Bueno, gracias a mí por aguantarlos a ustedes. Bueno, nos estamos viendo la semana que viene acá por Radio Box. Un besito para todos. 102.9 y nos vemos con Criden. Chau. Inolvidable, es tu mejor opción en salones de Berazategui. Solo te falta que lo conozcas. 11 61 15 07 32. Inolvidable. Taller NB, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140 413215, Avenida Mitre 574, Berazategui. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Nos esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Insignia Catering.